días y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este enredando. Y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, no todo es feminismo en la vida para hacer comunicación y la verdad es que estos meses hubo, Luis, bastante movimiento en lo que tiene que ver con conflictos sindicales, ¿no? Bueno, el de los docentes acostumbrado de cada inicio fallido de clases y bueno, y me parece que el emblemático ha sido el de AGR Clarín. ¿Querés que arranquemos con la cuestión de los docentes o arrancamos con AGR? No, podemos arrancar con AGR, aclarando también que no nos olvidemos y comentarle a nuestros conscientes que quizás es de otras provincias no están tan al tanto porque los grandes medios no lo informan, que también hay un grupo de mujeres que son las esposas, madres, hermanas, que se llamaron y se autopusieron o le pusieron las leonas, ¿no? Uh-huh. Porque también están al frente del conflicto. Sí. No vamos a decir en un segundo plano, están en un primer plano bien presentes todos los días en todo lo que sea apoyar a todos los que están allí adentro ocupando los talleres gráficos de Clarín, ¿no? Claro, porque lo que se da allí es que en esta planta donde Clarín hacía muchos de sus materiales, sobre todo lo que tenía que ver con revistas o con suplementos de alta calidad, bueno, lo que sucede como suele suceder en el ambiente gráfico, en lo laboral, es que son trabajos que hoy están en manos de varones, ¿no? Entonces todos los trabajadores de AGR son varones, pero las pibas supieron tomar un lugar importante también, no solo de acompañamiento, sino también de puntal, de caminar a la par desde afuera de la fábrica cuando los compañeros estaban allí encerrados de alguna manera, ¿no? El conflicto de AGR y Clarín, como vos decías, tuvo poca repercusión en los medios tradicionales que volvieron a una situación que habían abandonado durante el kirchnerismo, ¿no? Que es, y que ahora retoman, que es la de la respuesta corporativa ante conflictos en un medio. Digo que abandonaron durante el kirchnerismo porque allí, como se hizo más intensa y más visible la lucha entre el polo informativo tradicional, conservador, La Nación, Clarín y compañía, contra el polo informativo que el kirchnerismo armó a través de sus empresarios estafadores que después terminaron abandonando a los trabajadores y trabajadoras y a través de los medios públicos, sucedía que siempre el conflicto por algún lado aparecía, ¿no? Porque si había un conflicto en Clarín, lo reflejaba el otro polo. Si había un conflicto en alguno de los medios de Spolsky, rápidamente salía Clarín a la cabeza a decir que había un conflicto en uno de los medios kirchneristas, bancados con plata del Estado y toda la parafernalia informativa con la que iban en este sentido, ¿no? Pero ahora volvimos a que, digamos, es muy difícil que esto se refleje en los medios tradicionales. Por allí aparece Víctor Hugo en la mañana en las 7:50 por su conflicto histórico con Clarín, que, digamos, no ha abandonado nunca y que cuando nadie le pegaba a Clarín, Víctor Hugo lo hacía, y hay que reconocérselo eso, incluso rechazando ofertas millonarias para trabajar en torneos y competencias. Y bueno, digo, me parece que salvo ese tipo de excepciones, digamos, no ha habido lugar para los trabajadores de AGR en los medios tradicionales. Y ayer

Bueno, Pablo Viñas, gracias por esta comunicación y bueno, invitamos a los colegas y a los militantes que quieran participar de la conferencia de prensa. Entonces, el próximo viernes a las 8 de la mañana, imagino horario hecho a medida de los mobileros de los programas de la mañana de las AM y las FM tradicionales, que ojalá vayan, asistan ahí a Corrales 1393. Un abrazo y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos charlado entonces con Pablo Viñas, el secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín. Bueno, obviamente esta movida no nos tiene como eje, digo, la de la conferencia de prensa no nos tiene como ejes, como eje a nosotros, sí movidas como la del otro día, la de abrir la fábrica para que podamos participar junto a un grupo de militantes y militantas allí en la fábrica de AGR Clarín. Realmente resultó muy valioso para nosotros estar a través de Agustina, porque ver la dimensión de las maquinarias y de la misma fábrica da también una muestra de la monstruosidad, no solo del lugar y de las máquinas y del Grupo Clarín, sino del conflicto que se está dando allí adentro, ¿no? Y me pareció a mí también muy interesante poder charlar con Viñas a propósito de si existía la posibilidad, si pensaban en una fábrica recuperada y poder bueno, juntos darnos cuenta de lo difícil que es esa posibilidad en este caso. Bueno, allí veíamos reflejado, Luis, a través de el testimonio de Viñas, el conflicto seguramente más significativo del primer trimestre del año en lo que tiene que ver con lo sindical, ¿no? Sí, ¿O fue más importante lo de los bancarios? No, lo de los bancarios... O lo de los docentes. Fue un conflicto... que tenía otra perspectiva. No estaban luchando por el cierre de ningún banco, estaban luchando por algo que las propias patronales bancarias junto con el gobierno y el sindicato habían acordado en cuanto a negociación paritaria, y que luego cuando el gobierno se dio cuenta que en un gremio como el docente no iban a ceder más allá del 18%, era un mal ejemplo lo que el propio gobierno había firmado. No solo el propio gobierno, sino dentro de las cámaras empresariales bancarias, Melconial, que era el presidente del Banco Nación, fue uno de los que puso la firma acordando ese beneficio, o sea, esa paritaria que cerraba con un 4% sobre los sueldos de diciembre, y luego con el nuevo sueldo sumado el 4%, se incrementaba un 19,5%. Ellos después quisieron tratar de venderlo como que bueno, del 18 al 19,5 era un punto y medio. En realidad la suma total de acumulado para el primero de enero, que ya los bancarios lo cobraron este mes, es del 24,5. Y entró el gobierno en una contradicción muy grande. Por eso después le dijo a todas las cámaras patronales que no firmaran ese acuerdo. Tal es así que entonces el sindicato se tuvo que poner a la cabeza, pero más allá de que aparezca como un gremio combativo, no deja de ser un gremio burocrático más de la CGT, con las contradicciones y las disputas internas dentro de la CGT. se vio obligado por la bronca de la base en la mayoría de los bancos de que no iban a cobrar lo que ya estaba acordado. O sea, la pelea no era por algo como están peleando los docentes. Queremos más del 18. Ellos querían que le pagaran lo que le correspondía, ¿no? Bueno, tal es así que con todo esto que se presentó después del acto de ayer, anteayer masivo, donde los tres secuaces de la CGT dieron ese discurso tan payasesco, porque no fue otra cosa que eso, ¿no? Es más, se los notaba a ellos nerviosos hasta para qué era lo que tenían que decir, ¿no? Llegaron al absurdo de Smith, creo que fue, decir que iban a convocar un paro antes de fin de año. O le atrasa el reloj biológico o estaba en problemas el muchacho. Bueno, en el marco de esa crisis de la CGT que se presentó después de lo del martes, evidentemente el sector de Sergio Palazzo, de la bancaria, está un poco más fortalecido ahí adentro, porque la bancaria no integra el Secretariado Nacional de la CGT porque tiene diferencias, porque tienen una posición un poco más combativa, entre comillas, y donde no acuerdan las posiciones del otro sector, del triunvirato, que están permanentemente negociando con el gobierno hasta dónde es el límite de lo que pueden decir y lo que no pueden decir, ¿no? Hay un buen artículo, creo que no sé si es en el Clarín o en la Nación, creo que es, donde habla que hasta horas previas a la movilización Macri estuvo discutiendo con ellos para que levantaran el paro. Que levantaran el paro y que levantaran la marcha. Se claro. Vieron en ese caso presionados por los sectores más reacios a la política del gobierno, que no justifican ninguna de las medidas que están tomando, y llegaron a ese término medio sin evaluar, para mí, ¿no?, que la movilización a la que fue convocada iba a ser tan masiva. Claro, claro, hubo yo mucho. Yo creo que ellos pensaban que iba a ser la movida que hacen siempre ellos con sus aparatos y algo más, y que estaba todo bajo control. Entonces, por eso se dieron con Macri en decirle, bueno, no te vamos a poner en la marcha y en la concentración la fecha exacta de paro, pero la marcha la vamos a hacer. Claro. Y claro. Resultó que le desbordó. Entonces ahora estos muchachos están en un grave problema, y también los trabajadores están en un grave problema, porque no hay reemplazo de dirigentes o de grandes sectores gremiales independientes que puedan reemplazar a la burocracia sindical en cuanto a la convocatoria de un gran paro, ¿no? Por más que la CTA está planteando ahora, en una supuesta unificación que se viene, una medida de fuerza, pero no aglutina a todos los gremios. Entonces el sector del Barba Gutiérrez, de la UOM, ex intendente de Quilmes, con Sergio Palazzo, ellos conforman un grupo interno que es Confluencia Federal, creo que se llama, o Corriente Federal, y es el sector más más opositor, pero obviamente con los límites propios que tiene la burocracia sindical, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, bueno, era interesante también conocer en esta mañana tu análisis acerca de cómo viene la movida después de lo que sucedió el otro día en el acto de la CGT. Y fue muy risible, diría yo, cómo los medios tradicionales apuntaron la cuestión de la toma del escenario, ¿no? En la marcha, sí, de la CGT. Obviamente pusieron ahí en primer plano al kirchnerismo. Uno veía algunas corrientes de izquierda, digamos, líneas que se han ganado, digamos, desde los partidos tradicionales de izquierda o varios partidos en confluencia, y que han sostenido conflictos importantes, como por ejemplo la línea 60, ¿no?, que estaba, sí, allí se veía claramente la aparición de las banderas en el escenario, ¿no? Pero bueno, todos coincidimos en que estuvo bueno lo que sucedió, ¿no? Sí, igual digamos que el conflicto, por ejemplo, más importante que hay ahora, que es el de docentes, no está ni por las tapas cerrado. Hoy los gremios de la docente de la provincia de Buenos Aires siguen de paro en el día de hoy. Y con en la capital, bueno, hay un debate, hay una discusión. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires discuten 5 gremios, ¿no? Pero en capital son 17 los gremios. Uh-huh. Y siempre el gremio mayoritario que termina cerrando es el gremio de UTE, es un gremio bastante, por no decir ultra kirchnerista, uh-huh. Y el problema que tienen es que UTE, que es el gremio, digamos, numéricamente más importante, sigue un poco las negociaciones que hace Baradel en la provincia, y a partir de ahí ellos se prenden, ¿no? Claro. Quizás no lleguen, para no quedar tan evidentes, a un 18% como lo que le ofrece Vidal a... Que tampoco es Baradel. Baradel es uno más de los 5 gremios. Pero están ahí cabeza a cabeza en cuanto a que en cualquier momento pueden llegar a cerrar en algo parecido a lo que le están ofreciendo también a los gremios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, están, yo creo que se están poniendo de acuerdo entre López y Baradel primero, a ver hasta dónde tiran la cuerda para poder cerrar todo junto. Por supuesto, después tenés el gremio de Ademis, que es el, digamos, en un punto el más combativo, o por lo menos el más independiente de los sectores políticos, ¿no? Uh-huh. Político partidario, vamos a decir. Claro. Pero bueno, yo igual te puedo informar que el viernes 10 citan a una asamblea unificada de toda la docencia, ¿no? O sea, si bien lo cita Demi, lo cita para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a las 6 de la tarde en Paseo Colón 255, frente uh-huh. al Ministerio de Educación, ¿no? Ellos sí, plantean por un plan de lucha nacional que sea votado desde abajo, el salario inicial que piden es de 16.000 pesos, y lo que quieren es 40% de aumento para toda la escala, sin cuotas y en blanco, porque ese es otro de lo que nos tienen acostumbrados bastantes gremios con sus patronales, de tirar aumentos así o por única vez, o no remunerativos, que uh-huh. repercute mucho después. Claro. En las propias cajas de jubilaciones o en los propios jubilados, ¿no? Claro. Bueno, el panorama sindical, entonces, allí más o menos, porque no alcanzamos con todos los conflictos, en la mañana del Enredando, de la mano de Luis Angió. En un ratito vamos a estar escuchando más sonidos de la marcha de ayer, de las marchas de ayer. Nos quedan sonidos de Córdoba, sonidos de Catamarca, pero bueno, ya les pasé, permítanme decirlo de ese modo, ya les concedí a Silvio Rodríguez, ya escuchamos alguna otra cosa, a Nico Falcoff y la insurgencia del Caracol, que podría ser de consenso. Ahora voy a poner algo que sé que solo me va a gustar a mí, de los tres que estamos enredando. Esto es Deep Purple, es del año 1993, es el último disco que grabaron con Richie Blackmore en las guitarras. Los abandonó en la mitad de la gira. En realidad lo echaron en la mitad de la gira. We'll be right back.